Tenerte es lo más lindo que me pudo pasar a mí. El gran encanto del cielo. Eres tú lo más bello que me pudo brindar mi Dios. Lo más bonito que tengo. Perderte significaría morir porque es el dolor. Sé que no lo aguantaría. No sé cómo explicar, pero si un día me faltaras tú, con el sufrir no podría. Sabes muy bien que eso acabaría mi vida. Sería mejor si me arrancaras en el alma. Y tú también seguro te morirías. Porque yo sé lo mucho que tú me amas. Tenerte a ti significa para mí tocar el cielo perdido de amor. Tenerme a mí significa para ti bajar las nubes con tu propia voz. Amarte a ti me hace sentir que el amor va de mi mano hacia la libertad. Quererme a mí es para ti lo mejor que la vida nos pudo regalar. Ay, qué bello es el sentirse enamorado. Más lindo es si te están correspondiendo. Nunca pensé que yo llegaría a amar tanto. Y es la verdad que quiero y me están queriendo. Y es tan grande el amor que existe en mí que voy a gritar que te quiero. Si el mundo se ríe, no importa, mi amor, yo vuelvo a gritar que te quiero. Qué bello es el sentirse enamorado. Más lindo es si te están correspondiendo. Nunca pensé que yo llegaría a amar tanto. Y es la verdad que quiero y me están queriendo. Etel Suárez, ¿cómo te quiere? Los consentidos. Tenerte es el sueño más lindo en que me puedo esconder al encontrar tu sonrisa. Amarte es el ensueño de sentir que puedo volar añorando una caricia. Tus besos me hacen perder en las alas de la ilusión, donde no existen las penas. No sé qué sientes tú, pero es que ya no puedo esconder tanta pasión que me quema. Le pido a Dios que a mí me alcance la vida para entregar todo el amor que yo siento. Nunca pensé que tanto amor sentiría, y es tanto amor que lloro de sentimiento. Le pido a Dios nunca me aparte de ti, porque mi vida tendría su final. Que nunca yo me voy a apartar de ti. Te voy a amar hasta la eternidad. Amarte a ti me hace sentir que el amor va de mi mano hacia la libertad. Quererme a mí es para ti lo mejor que la vida nos pudo regalar. Y qué bello es el sentirse enamorado. Más lindo es si te están correspondiendo. Nunca pensé que yo llegaría a amar tanto. Y es la verdad que quiero y me están queriendo. Y es tan grande el amor que existe en mí que voy a gritar que te quiero. Si el mundo se ríe, no importa, mi amor, yo vuelvo a gritar que te quiero. Qué bello es el sentirse enamorado. Más lindo es si te están correspondiendo. Nunca pensé que yo llegaría a amar tanto. Y es la verdad que quiero y me están queriendo. Y es tan grande el amor.